Cosquín Rock 2009. Transmisión exclusiva Mega 98.3. El Cosquín Rock 2009 en directo. Vivísme. La soledad. Fijarse los ruidos, los autos llevándose. Oh,